sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Te estaba por escribir, pero ya escuché que decía territorios posibles y te lo cuento, ya que ahora tengo como el micrófono. Me tuve que cambiar a último momento de compu. Viste que ayer comentaba a Vani que se le apaga la cámara. O sea, como que si tuviéramos una cámara bloqueada. Entonces, bueno, mientras, hasta que llegue Paulita, me ves por esta y después calculo que haremos alguna magia y nos vamos a seguir viendo. Si no, me conecto desde el celu también y hacemos como doble conectividad. Quiero destacar algo que no tiene nada que ver con el tema, pero vos te pones ahí, que es donde suele estar Paulita, que de alguna manera se ve que tapa la imagen, y hay un perchero ahí atrás. Y el detalle del perchero en el estudio es una cosa muy delicada. Tiradas en los pies y ahora hay un señor percherito. Avisa a Mary que lo pusieron recientemente, por eso no lo habías visto antes. Entonces es como, no es que la ubicación mía es distinta respecto del cuadro que ves siempre, sino que es reciente y es muy cómodo. Obviamente, aparte se viene época de full perchero, o sea, a mí se me cae el perchero en general en esta época porque empiezo a tirarle cosas encima. ¿Pero tenés uno de pie como pusieron en el estudio o tenés uno amurado? Tengo dos cosas, muy perchero soy. Tengo uno de pie, así como el del estudio, pero no de ese tipo, sino como de caño negro. Sí. Que fue una de las cosas que me robé, básicamente, cuando me mudé lo de mis padres, porque no era mío, claramente. Y después tengo otro que también tenía en la pieza donde vivía, que también me traje, que es de esos que son como desplegables y van a la pared. Que como que parecen de cortina de la puerta de ascensor vieja. ¿Esas? Exacto, esos. Y es muy útil el tema perchero para no dejar las cosas tiradas. Sí, ¿sabés que hace poco estuve en un departamento de una amiga y el perchero impedía la apertura plena de la puerta? Salió toda una... Pero bueno, pará, porque muchos departamentos pequeños tienen el perchero como atrás de la puerta. ¿Qué sucede cuando empezás a cargar ese perchero con cosas varias, no? Porque no había solo campera, mochila, cartera, la bolsa de las compras, el carrito de las compras. Entonces, la puerta deja de abrir a 90 y te abren un 45. Eso pasa con los percheros. Este de pie como que está bueno porque lo podés mover incluso. Es como, bueno, no hay apertura. Acá nos quedó atrás, al fondo del estudio. No nos molesta la circulación. Tiene sí, eso el perchero. En ese huequito que si le ponen una puertita vive Harry Potter porque es atrás de abajo de la escalera. Es muy la casita de Harry Potter. Imagínate una puerta ahí, es la casita, ¿o no? El placar de Narnia. Después lo que pase de ahí adentro es como que entras a un submundo. Exacto. Pero ese está muy bueno porque una, si quiere, lo va escondiendo también el que tiene pie, ¿entendés? Vos tenés un desastre. Vienen visitas, escondés el desastre en tu cuarto si querés. Acá Mary me da letra, está súper atinada. Mary me dice, es como el tender, tal cual, tender de departamento, desde adentro de la bañadera. ¿Quién no tuvo un tender adentro de la bañadera? Obvio, Mary me dice, sí, obvio, te bate la ropa. Adentro de la bañadera, no lo había pensado, porque tuve dos situaciones de departamento. Una reina princesa privilegiada con lavadero y los tenders de arriba, regia. Y otro monoambiente en la que ni siquiera tenía lavarropas, ni tender, ni nada similar. Si lavaba alguito a mano, lo colgaba tipo en el barral de la cortina. Así que tender en la bañadera hubiese sido un lujo. No, pero ahí bueno, es que de hecho hay algunos que tienen el que vos decís, tipo el perchero ese acordeón. Sí. Le mandamos un beso a Tommy Lebrero, porque estoy haciendo una comparación horrible. Pero ese bandoneón en el baño, o sea, tender en el baño, me parece que es mucho más, circula mucho más de lo que pensamos. Pero la ropa igual es solo para calzones y medias, porque difícil que se te seque algo en el baño. No, se seca Se puede secar, dejala 3 días que se seca. A mí la que me gusta de ese tender plegable, que es una opción que es rara porque una no la puede desamurar y esconder, es cuando lo ponen arriba del calefactor. Pero claro, no te dura la ropa y no hay que esconder la ropa porque en medio segundo tenés la ropita seca. Sí, también no es una recomendación alerta de incendios o no. O no, no hay riesgos. Y hay un poquito alerta de incendios. Era todo re peligroso al final. ¿Vieron que dicen eso? Como que las cosas en la casa de repente, chao, accidente, muerte. Es bastante alerta incendio. Pero ahora que estuvimos hablando tanto tiempo del perchero y del tender, me pasó algo divino hoy a la mañana en relación al tender, ahora que pienso. ¿En la mano tenés un posavasos de Branca o Franca? Por supuesto, de bronca. Es donde va mi matecito para no ensuciar mi escritorio. Bien, volvemos. Vuelvo al tender. Estaba cortando mi manzanita y mi bananita, como ustedes saben, mi desayuno. Esto es todo para que no se caiga el universo a la mierda. O sea, tener exacto, esta rutina tan rígida. En la que yo dejo de hacer eso, chicas. Explota. Bueno, estaba haciendo eso y tengo una ventana que da al patio. Entonces miraba a ver qué hacían los perros porque estaban medio secuencia con la comida. Viste que dije, uy, estos se van a pelear, no sé qué. Entonces los miraba y de repente veo al Monchi, que es el perro macho, irse caminando un poquito hacia atrás, acercarse al tender y mearlo. Me veo un pantalón. Pero, perdón, repasemos. El tender peticito. El clásico, pero con alitas, ¿viste? Claro. El que extendés un poquito más. El Monchi, que tiene un poco las patas más largas que la noni. Sí, o sea, sí, el Monchi es bastante más alto que la nona, es perro tamaño promedio, mediano. Y agarró y el tipo en su camino al patio, en vez de mear la pared, que es algo que ya me da un poquito de bronca que haga, pero todo bien. Ay, se congeló, porque le iba a preguntar qué tanto espacio ocupa el tender, digo, porque el Monchi lo que quiso hacer es haceme lugar, te meo el tender y habilitame más espacio. En relación al apoyabazo que tiene Au, ahí está, el Monchi arrancó con bronca y le meó el tendal. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este viernes 28 de abril. El servicio meteorológico nos dice que hacen 20 grados 1 en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima de 27. Un falso otoño todavía. Vemos que nuestros delfines están azulcitos, así que parece que va a ser una tarde hermosísima. Un día de sol para disfrutar y andar por las calles por acá. Iremos hasta Santiago del Estero, hablaremos sobre radios comunitarias, alternativas, festivales. Así que quédate hasta las 11 de la mañana construyendo territorios posibles con nosotras. Sudan Archives hace Selfish Soul. If I got my hair, hope I grow it long, back time like way before. If I wear it straight, would they like me more? Like those girls on front covers. Long hair, make them stay a little longer. Stay hair, stay straight, though we feel the shake. By the curls, waves, and natural things. Curls, waves, and natural things. Okay, one time if I grow it long. Am I good enough? Am I good enough? About time I embrace myself and so. Time I feed myself and so. I was worried about the clip-ins in my hair coming out, couldn't even catch a vibe. Hope he still loves me if he knows that this grief is getting old. The extension that I had to offer. He said, baby, don't you bother. But when it's gone, just don't surprise. Paisaje charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, por la presencia de ratas, otra escuela de la ciudad de Buenos Aires suspendió las clases. La comunidad educativa de la Escuela General Justo José Urquiza, del barrio porteño de Flores, suspendió este jueves las clases por la presencia de roedores en el establecimiento, mientras realizaba este mediodía una movilización para reclamar una solución al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Encontraron ratas gigantes en la cocina y en el escenario de los chicos. Hace dos semanas venimos reclamando. Vienen, ponen cebos, pero las ratas siguen estando. No alcanza, dijo Erika Romero, tesorera de la cooperadora de la institución. Este caso se suma a la de la Escuela Técnica número 9, Ingeniero Huergo, del barrio porteño de Caballito, donde un estudiante fue mordido por una rata dentro del establecimiento, y la comunidad viene realizando desde el martes protestas para pedir desratización efectiva del lugar. Pañuelazo en la legislatura contra la injerencia de antiderechos en el sistema público de salud. Hoy, ayer jueves a las 17, frente a la legislatura porteña en Perú 160, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, realizó un pañuelazo por la nulidad del 0800 Vida que obstaculiza la implementación del aborto legal. Esta línea telefónica surge del acuerdo firmado entre el Consejo Social, presidido por la referente antiderechos Cintia Houghton, y el Ministerio de Salud de la Ciudad. La misma será atendida por una red de 4.400 organizaciones ligadas a las iglesias evangélicas, en lo que este hecho significa la tercerización de la ley de los mil días. De esta manera, el gobierno de la ciudad permite la intromisión de grupos religiosos en los hospitales públicos. El teléfono será atendido por la Red Nacional de Contención al Embarazo Vulnerable, integrada, repito, por 400 instituciones en todo el país que se definen comprometidas con la defensa de las dos vidas. Procesan a 23 luchadores por defender el agua en Chubut. El juez federal de Rawson, Gustavo Sheran, procesó este jueves 27 de abril a 23 vecines de Trelew, Rawson y Puerto Madryn por luchar en defensa del agua, el territorio y la iniciativa popular. Los 23 luchadores están imputados por el corte de la Ruta Nacional 3 en la salida norte de Trelew, realizado en mayo de 2021. Como decían les imputades, el 16 de marzo, en una conferencia de prensa en las puertas de la legislatura provincial, y hoy, como lo confirmó el juez federal Sheran, esto demuestra otra vez que se trata de una persecución contra todo el pueblo de Chubut, que sale a luchar contra la megaminería y el ajuste. El delito penal se está utilizando para perseguir a quienes salimos a luchar. A 46 años del primer encuentro, abrazamos la lucha de las madres. Hermanes de desaparecidos y amigues de la Ronda convocan este domingo 30 de abril desde las 15 horas a abrazar la lucha de madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en el Monumento a Belgrano en Plaza de Mayo. El 30 de abril de 1977, las madres de Plaza de Mayo iniciaban sus rondas y su incansable e inquebrantable lucha por la defensa de los derechos humanos y la dignidad de los pueblos. pueblos. La conmemoración de esta fecha tan importante para nuestra historia y la vigencia de sus reclamos representa un desafío ineludible en el camino de la construcción de la memoria colectiva. Esta actividad se podrá seguir en vivo por los canales de YouTube de Canal Abierto, La Retaguardia, La Colectiva, Radio Semilla y FM La Tribu. Pasan de las 9 de la mañana de este último viernes de abril, es 28 de abril, hay 20 grados, una décima en la capital federal, 69% de la humedad y se espera una máxima de 27 grados. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Chinoy hace Riendo para no llorar. Hoy tengo un día más, llegar hasta el 100.000, toco hasta el sol con mi tiro penal. Sobra plata pa' pan, sonrisa de barfil, hago mi misa en la barra de un bar. Todos los días de festín, más allá del bien y del mal, tú y yo tal para cual, y sueltos en el jardín, riendo para no llorar. Hoy llegará la paz, brotará la raíz, saldrá el embrión ebrio del yin y el yang. Soy el otro local, mundial será el país, tendremos nuestra fiesta universal. Todos los días de festín, más allá del bien y del mal, tú y yo tal para cual, sueltos en el El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 28 de abril. Buen día. Buenos días. Llegué un poquito tarde. Pero no lo importa, ¿no? En realidad... Es viernes, claro que sí. Estamos aquí y es el día del sorteo. Es día de sorteo y de un sorteo particular, porque no va a haber una única persona ganadora. Cinco. Tenemos 5 premios para ganarse unas clases de canto virtual y la propuesta era que nos digan a quién imitaban cuando eran chiques o qué artista les gusta tanto que les da ganas de cantar, ¿no? A mí me gusta porque salió variadito. Si leemos hoy los mensajes que nos dejaron las radioparticipantes a lo largo de la semana, hay como un picadito de distintas artistas. Creo que en su mayoría son mujeres, pero hay como hay una un variadito. Y me gustó una persona que puso, en vez de poner a la persona, puso que quiere cantar Las Mujeres Facturan, que es el último tema que hizo Shakira con Bizarrap en la Bizarrap Session. pero es variado. Y el resto de las radioparticipantes que aún no han contado como quién les gustaría cantar o como quién soñaban cantar cuando eran peques, están a tiempo todavía, ¿no? Porque sorteamos un ratito antes de las 11. Exactamente, pueden escribirnos al Instagram de FM La Tribu, al WhatsApp, no, hoy ves, estoy todavía dormida, al Instagram de Charco de Arena o al WhatsApp de FM La Tribu, que es 11-31-26-0887, 11-31-26-0887. Incluso si se animan, nos pueden mandar un audio con alguna frasecita, alguna estrofa cantando. Sería re lindo. Ay, iba a pedir lo mismo, Julia, obvio. Quien mande audio ya tiene un cupo asegurado. Gana directo. Encantado. Hay Arte Taller Claudia Contreras mandó corazoncitos. No sé si no se anima a cantar o arcoíris. Así como que me parece que tiene ganas de participar del sorteo, pero no se anima a decirlo. Lu Gómez dice, sueño cantar como Janis Joplin. Esta, la de Thalía, la que habíamos dicho, sí, quería ser Thalía arrasando por la vida, cosechando la alegría mientras bailo. Sam Smith. A mí me gusta la respuesta de Camila Facio, que ella flashea que es Mercedes Sosa cantando samba. Sí. Porque lo bueno cuando una quiere cantar como alguien es ponerte ahí en personaje y flashearla completo. Sí. Y si vos lo haces mientras pasa la música, no te das cuenta lo mal que cantás. Por eso lo bueno de las clases de canto. Sí, totalmente, totalmente. Para aprender a respirar, para llenar la panza de aire cuando nos falta ese aire. Algunas cosas las aprendí de esto, de estar acá en la radio. Pero viene bien un taller. Sí, aparte, comenzamos la semana, este lunes vino Montarosa, la escuchábamos cantar el lunes a las 10 de la mañana y es como, ¡ay, qué lindo! Claro. Qué hermoso cantar así. Entonces, esta es la oportunidad. Uh-huh. Además de quienes ganan, ya arman como el grupito. Claro, ya se arma un grupito. Entonces, son radioparticipantes de FM La Tribu que se van a capacitar en canto. Nada, quita que después tengamos un audio con la evolución de ese grupis. Exacto, ay, me encantaría. Sí. Ay, me vuelvo loca. Me sale la docente de adentro. Sí, sí, que nos manden a ver cómo, qué técnicas aprendieron. Bueno, hay que participar hasta las 11 menos cuarto, más o menos, recibimos los mensajes. Anímense, es lindo. Cantar, ¿no? Nos hace bien. Bueno, acá era mi sueño de chiquitita, ser como ella. 030345. Lo repetiré.

construyendo territorios posibles. Lo anunciamos toda la semana pasada, que FM del Monte, allí en Santiago del Estero, en Quimilí, una radio perteneciente al Movimiento Campesino de Santiago del Estero, cumplía 20 años. Y por eso le vamos a dar la bienvenida a Deolinda Carrizo, Deo, que es una dirigente histórica del MOCASE, es actual directora de Género e Igualdad de la Secretaría de Agricultura Familiar. Buen día, Deo. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien, bien. Una alegría conversar con vos y que nos traigas un poco de esa celebración, estos 20 años de una radio comunitaria allí. Sí, ha sido, bueno, mañana va a ser una semana y todavía estamos ahí con todo el punch de las energías, de las buenas vibras, de lo lindo que ha sido la jornada. Uh-huh. Y bueno, y descansando de a poco el cuerpo, pero sí, ha estado muy lindo, emotivo en algunos momentos así, porque ha sido también a la vez un encuentro de quienes han estado al inicio de toda esta aventura hermosa que hemos ido haciendo, más que aventura, una página importante en la historia de los procesos populares que venimos, bueno, a animándonos a hacer cosas que, bueno, no se pensaban, o que una parte de las miradas colonialistas, capitalistas, patriarcales, bueno, nos lo negaban, ¿no? Así que ahí ha sido muy lindo. Y imagino, porque voy a ir a mi experiencia personal. A mí la radio comunitaria me permitió abrirme a la militancia política, abrirme a los feminismos. La radio a mí me abrió muchas puertas. Y creo que, no sé cómo te habrá pasado a vos, pero sí, la organización de una radio, la construcción de esas otras noticias que no salen en los medios, nos va formando y nos va parando bien fuertes, ¿no?, en este mundo. Sí, es una magia transformadora que le das el toque, ¿no?, desde ese lugar que viene. Y bueno, la radio ha sido así, poco a poco, bueno, siendo también parte de la familia que la escuchan. Uh-huh. En sus hogares o en sus cercos, y bueno, tiene mucha identidad, además es parida en el seno de una organización campesina, así que bueno, es como ley escuchar al menos un programa de la Radio del Monte. Y bueno, eso está bueno, porque ahora con la era digital, uh-huh, quienes se pueden comunicar, bueno, es un poco más permanente los mensajes que nos llegan. Antes eran, bueno, sí, los papelitos escritos, uh-huh, eran las cartas los que podían hacerlo, y bueno, hoy es un audio, uh-huh, así que es todo lindo. Además, 20 años y que te sigas encontrando con respuesta o con esos ánimos, es como para quienes hemos vivido todo la previa del andar de la red de radio del MOCASE, es muy gratificante, ¿no? Sí, sin duda, esto que te escuchábamos, ¿no? Y es como también inspirador por ahí también para otras organizaciones, otras grupalidades que también lo están, ¿no?, como pensando y decir, bueno, sí, se puede llevar adelante una radio, sostenerla, crear, ¿no?, como otros nuevos relatos, porque también fue eso, ¿no? Muchas veces se construyen nuevos relatos a partir de esas radios comunitarias, otros modos de contar, otras realidades que tampoco tenemos acceso, así como decía Pauli, ¿no?, de acercarse a los feminismos, a otras luchas, también otras nuevas maneras de contar las realidades. Sí, nuevas maneras que hacen al sujeto milenario, ¿no? Porque totalmente. Lo que mucho se tiene es la oralidad de nuestro radio. Hay muchas cuestiones, así que no se sigue el criterio, bueno, la producción, el guión y tal, ¿no? Porque suceden cosas muy espontáneas, ¿no? Uh-huh. Si de repente el compañero o la compañera, bueno, un día a la semana se ha podido organizar para poder estar en el horario una hora en la radio, es como, bueno, puede ese día, ¿no? Y ese día, nada, te viene y te comenta de todo lo que puede, más o menos. Y después están los otros programas que sí son más permanentes, bueno, tienen horario y tal. Bueno, y toda esta diversidad hace también a este relato o a este hacer la radio. Y cuando hemos ido a los distintos encuentros, compartíamos esto, bueno, eso, ¿no? Seguir inspirando, seguir motivando y seguir sembrando esas posibilidades que si las asumimos, las convertimos en realidad. Y de hecho, en el marco de los procesos también en el 2013, cuando uh-huh. se ha hecho la instalación de 7 nuevas radios de la agricultura familiar campesina indígena, también se ha tomado como experiencia la red de radios en campesina indígena, la instalación de la radio con paneles solares. Digo, hay posibilidades con también el apoyo del Estado en algunos momentos sí. que se requieren, sobre todo para lo que es el costo de los equipos, ¿no? Poder uh-huh. tenerlo, acceder y así ir de esta forma también desalambrando el latifundio mediático y seguir haciendo esta predicación de que con organización se puede sostener. Nuestros medios, normalmente una vez al año, dos veces al año, hacemos algunos eventos como el que hemos hecho ayer en el marco del cumpleaños o alguna fecha alusiva importante, y son fondos que después, bueno, van para lo que requerimos a veces para la salida al aire, ¿no? Y eso es una responsabilidad de la organización. Uh-huh. Deo, ahí nombrabas ¿cuántas radios hay ahí en el Mocase? Nosotros tenemos 6 radios FM instaladas en distintos puntos de la provincia. Una de ellas funciona con paneles solares porque es una de las zonas donde no hay electrificación rural, pero sale con paneles solares. Después hay la última que se ha instalado en el 2013, 2014, post asesinato de Cristian Ferreira. Uh-huh. Necesitábamos un medio de comunicación local que pudiera llegar a las distintas comunidades, y entonces ahí se ha definido, y actualmente, bueno, sigue funcionando esta emisora, ¿no? Así como otra en la Ojo de Agua, que es como uno de los puntos de aprendizaje en el marco de la carrera de comunicación popular comunitaria que se viene desarrollando ahí también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y después está la de Tintina, que esa de Tintina en diciembre también cumple 20 años, así que desde ya están invitados porque seguro que va a una jornada también. Ay, ahí voy a intentar llegar entonces. Fueron compas de acá, sí, desde sí, la claro. tribu a acompañar, ahí registro. Sí, sí, a Daniel Mati, la Cocó, que sí. ahora la Cocó está por ahí por Ojo de Agua, y después ha venido otro compañero que ahora no me acuerdo su nombre. Juancito. Así que sí. Deo, y pasando como más a esto, al movimiento campesino, al Mocase, ¿cuál es la realidad? O sea, sabemos que está muy, muy difícil la realidad en todos los territorios, pero eso, ¿cómo están allá? O sea, ¿cómo están las luchas? O sea, siempre decimos, ¿no?, la persecución que hay a estas otras formas, ¿no?, de vincularse con la tierra, el racismo. No, sí, la confrontación permanente de estos sentidos, ¿no?, de la uh-huh. vida, del sentido del uso y tenencia de la tierra, es permanente. Uh-huh. Y esa confrontación, bueno, nos lleva a procesos judiciales, uh-huh. sobre todo en estos últimos tiempos, donde han ido avanzando denuncias penales o algunos casos en el fuero civil. Y eso, bueno, es una constante y se está permanentemente haciendo contestaciones, haciendo testigos. Bueno, eso por un lado, que es como una de las patas que sigue estando sí. ahí, a pesar de que Hay 34 años de organización, hay 34 años de propuesta y de intentar, ¿no?, llevar soluciones concretas que no perjudique a las familias campesinas e indígenas. Bueno, sigue siendo una deuda histórica esta resolución. Y a pesar de ello, bueno, seguimos, ¿no? Estamos avanzando también en el relevamiento territorial de las comunidades indígenas. Sí. Tenemos el tercer convenio firmado que nos permite hacer ese relevamiento, que es el reconocimiento de las tierras ancestrales y actuales, pero no es la entrega de esos territorios, ¿no? Sino es una reconocimiento a través de la ley 26.160 y todo lo que implica eso en la actualidad, en la coyuntura nacional. Vemos todo el atropello y el hostigamiento y la criminalización y la persecución que están teniendo las comunidades de los pueblos mapuche. Y bueno, aquí se reproduce eso en otra escala, pero se está, ¿no? Hace unos días han hecho publicaciones incluso en el diario La Nación, donde se indicaban algunos compañeros de la organización como los que llevan a cabo toda esta movida, entre comillas, que ellos nos ponen de usurpación, ¿no? Están hablando sobre territorios donde ancestralmente viven la familia por generación, y es territorio donde hoy el agronegocio pretende acapararlos para, bueno, sus proyectos de destrucción de nuestra madre tierra, ¿no? Y destrucción de cultura, de desplazamiento de familia, en fin, todo una cadena de campeonato de desgracia que produce, ¿no? Al implementarse el modelo del agronegocio. Después, una de las cosas muy presentes y que está teniendo un crecimiento en la actualidad, si bien en la pandemia ha sido algo que ha crecido, que la llegada de familias, sobre todo en las zonas urbanas, a los merenderos o comedores, pero nosotros les llamamos fogones comunitarios, ha habido como después post pandemia como una reducción, y ahora se está como regresando una, bueno, importante cantidad de familias, porque esto de la inflación está perjudicando muchísimo a familias, sobre todo en las poblaciones que viven de la economía popular, que no tienen trabajo permanente y que están, bueno, muy alrededor de los pueblos, pequeños pueblos, y están con una necesidad de alimentación, sobre todo las mujeres solteras con hijos que se vienen llegando. Y ese es un tema que nos tiene ahí también preocupados, ocupados, y intentando generar articulación con los municipios para dar una respuesta conjunta. Y bueno, eso un poco. Después los espacios de formación, la escuela de ecología, la escuela de psicología social, bueno, se mantienen por ahí. Y se nos viene una pasantía el 26 de julio al 4 de agosto, y eso ya se está promocionando, ya se está convocando, y es otro de los momentos y espacios de encuentro de las organizaciones comunitarias de base con, bueno, quienes nos visitan, ¿no? Pienso en esto, en el diálogo de saberes. Hablas de 34 años de la organización, y bueno, y ancestralmente, ¿no?, los saberes, que como esto, y nombrabas la pandemia, ¿no?, digo, este otro tipo de producción tan necesaria, ¿no?, después de que pasó la pandemia, cuando vemos que los proyectos extractivistas continúan, entonces digo, qué importante, ¿no?, la existencia de este intercambio de saberes, y que alguna vez algún gobernante pueda escuchar o puedan tomar todos estos saberes, ¿no? Sí, más que más que lo tomen, es respetar, generar las instancias donde también se reconozca, se respete y se encamine soluciones. Definitivamente en estos últimos años Argentina ha retomado con fuerza los procesos locales, territoriales, y hay una gran demanda y movilización por eso de que se reconozca como estado plurinacional. Existen más de 30 pueblos reconocidos y eso es una realidad. Seguir ninguneando, seguir queriendo invisibilizar no es posible, ¿no? Porque también se ha tomado esa energía de nuestras raíces y ahí estamos. Ya no se puede intentar con las políticas públicas callar, ¿no? Se tiene que reconocer, se tiene que incluir, a veces no me gusta decirlo la palabra, pero es la que más suena, pero sí, en ese respeto de la diversidad hay que contemplar estas distintas realidades que tenemos, ¿no? Y más, justamente, la sequía que ha padecido bueno, todo el país, ha azotado también con mucha fuerza a los cercos de las comunidades, a los cercos de las familias, de las comunidades o pequeños chacareros. Bueno, no ha habido, digamos, una selección del cambio climático, de la sequía, a quién afectar, ¿no? Pero los que más se han perjudicado y los que hoy no están teniendo una asistencia concreta, inmediata, y para lo que se va a venir en los próximos meses, que sería como los meses donde uno ya habría recogido la producción de los cercos, no va a ser posible porque todo se ha quemado, no ha habido lluvia en las zonas de secano, en la zona de riego también se ha visto afectada, y eso es una cosa importante que bueno, la tenemos que ir diseñando. Hay planes o algunas políticas de emergencia agropecuarias, pero no están llegando a todos lados, o si llegan muy demorado, y bueno, esa a veces burocratización no está acorde a las realidades de las familias que hoy están en emergencia, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, te queremos agradecer mucho esta comunicación con FM La Tribu, estas reflexiones, ¿no? De todo el trabajo y de toda la organización que vienen haciendo, y de esto que nos gusta tanto, que es multiplicar voces, disputar estos sentidos, porque nada, me quedo pensando eso, o sea, como que la propuesta de la agroecología es para todos y cada vez es más necesaria, ¿no? Sí, hay experiencias muy positivas y que son muy posibles de multiplicar, de replicar, y en ese sentido creo que esa fuerza de las que se vienen tomando, teniendo, se va a multiplicar, ¿no? Porque no queda otra, además. Nos falta el gran paso, creo, de hacer la recuperación en todos los sentidos, ¿no? Desde los distintos ámbitos de la recuperación y la vuelta al campo. Y eso es no para hacerse un cambio, una casita el fin de semana, sino la vuelta al campo, al monte, para la producción de alimento, y eso, basado en la agroecología para garantizar la soberanía alimentaria de nuestros pueblos, ¿no? Y así es una forma también de forzar a las modificaciones necesarias en el sistema productivo que impera, ¿no? Que es de la agroexportación. Hay tierras, hay muchas tierras en pocas manos, muchas manos con poca tierra, y eso se tiene que cambiar. Totalmente. Te mandamos un abrazo enorme y muy feliz cumpleaños para todas las personas ahí del Mocase y de la Radio del Monte. Muchas gracias a ustedes, abrazo. Abrazo grande. Pasaba de Olinda Carrizo. Ella es dirigente histórica del Mocase y actual directora de Género e Igualdad de la Secretaría de Agricultura Familiar, FM del Monte, una de las tantas radios comunitarias de allí, de Santiago del Estero, del movimiento de campesino indígena de ahí, de Santiago del Estero. Cumplió 20 años y aquí celebramos.

por un futuro común. Diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria. Como a eso que puede haber surgido una necesidad, lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón. La autogestión es la forma organizativa de un proyecto político que es el control social de capital. Por un futuro común. Y me parece que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime. Un libro de Ubaití Ediciones. Fin de espacio publicitario. El riego. ¿Cuánto rinde un metro cuadrado de tierra en la ciudad? Podemos nutrir las formas de habitar la urbanidad. Podemos hacerlos lugar y vivir como si fuera posible. El proyecto tiene la potencia de desbordar el lote. Derramarse por el barrio como un río. El aire no tiene dueño ni dueña. La tierra tampoco. Anclemos en el suelo la autonomía de lo colectivo. Levanta el cemento y sembrá tus alimentos. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Encendida. En medio de un charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, nos vamos para Catamarca. El dueño de una mina privatizó un camino ancestral. Mutquín es una pintoresca localidad rural a unos 170 kilómetros al oeste de la capital catamarqueña. Con alrededor de 1.200 habitantes, es conocida por sus atractivos turísticos y su cultura que remonta a los tiempos prehispánicos. Desde diciembre sus vecinos están movilizados por el cierre de un camino que conduce a lugares históricos como la conocida Cascada de los Chorros. Oscar Cacho Machicote, quien es dueño de una mina de caolín que ya no se exporta, decidió cerrar el paso con un portón y poner un cartel que dice propiedad privada. Mauro Osoria, uno de los vecinos autoconvocados, denuncia que dijeron que iban a hacer un complejo hotelero, pero se están apropiando de un recurso natural tan importante como el agua, porque es el único camino que conduce a la única fuente de agua que tenemos en el pueblo. Y de Catamarca nos vamos a Chubut. Las asambleas socioambientales en alerta ante un nuevo proyecto de ley extractivista de Mariano Arcioni. Las asambleas ambientalistas de Chubut se declararon en alerta ante el proyecto de ley 19-2023 presentado por el gobernador Mariano Arcioni en la legislatura provincial, que propone exportar nuevas fuentes de energía, la creación de la Empresa Provincial de Energía Chubut Sociedad Anónima y el funcionamiento de un mercado eléctrico mayorista regional. La Asamblea Anual a Mina de Esquel expresó: ¿nuevas fuentes? Litio, petróleo offshore, ¿qué más? No es no. Por otra parte, la Asamblea de Vecines de Rawson, Playa Unión, en contra de la mega minería, remarcó que el proyecto constituye la puerta abierta a todo tipo de extractivismo y una ventana que este gobierno abrirá otra vez con la creación de una supuesta y disfrazada y encubierta empresa para el manejo de la política de recursos que afectarían el agua, el mar y la tierra y a la explotación de la totalidad de los bienes comunes. Córdoba es una condena ejemplar, dijo la abogada querellante. Raúl Costa fue condenado por autorizar un proyecto inmobiliario a la empresa Gama en San Antonio de Arredondo sin audiencia pública ni estudio de impacto ambiental. La abogada querellante dijo que espera que la sentencia marque un antes y un después en un juicio con jurados populares llevado a cabo en la Cámara 10 del crimen de Córdoba. Condenaron por unanimidad a Raúl Costa por autorizar emprendimientos inmobiliarios en zonas consideradas rojas por la ley de bosques mientras se desempeñaba como secretario de Ambiente de la provincia. El fallo no está firme, dado que Costa tiene la opción de recurrir esa sentencia, lo que seguramente analizará con su abogado defensor, Darío Besaro. El delito por el que llegó acusado es el de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El pueblo huarpe se movilizó por la ley que reconoce sus derechos territoriales. El pueblo huarpe de Mendoza exige al gobierno de Rodolfo Suárez que cumpla con la ley provincial que los reconoce como pueblo originario y ordena la entrega de las tierras a sus legítimos dueños y dueñas. El objetivo es pedir que se cumpla la ley 6.920, que es la que nos reconoce como pueblo originario. En esa ley, que es muy clara, dice exactamente que se tiene que hacer la expropiación de las tierras y pasarla a nombre de las comunidades, explicó Nancy González, presidenta de la comunidad huarpe Juan Manuel Villegas de San José, departamento de La Valle, en Mendoza. La ley dispone que se declare de utilidad pública el sujeto a expropiación. Son más de 70.000 hectáreas para que sean definitivamente reconocidas a ese pueblo originario. 7 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 28 de abril. Hay 21 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 64% de humedad, está despejado, una máxima de 27 grados para el día de hoy, casi verano. Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a Montarosa, que toca este sábado en el Shirgu, haciendo este temita nuevo, Descanso de Mar. Voy a tirar todos los pares de auriculares que quedaron funcionando de un solo lado. Nuestra medalla y su brillo perdido. calla. La boca que me nombra. Quiero dejar. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y es viernes, entonces vamos a decir algunas cositas de agenda, ¿no? Tal cual, porque esto, ¿no? Veníamos charlando mientras, es como la realidad nos viene dando, ¿no? Como algunas amarguras, pero también pasan cosas súper lindas, así como recién hablábamos con Diolinda de el festival ahí del de la radio del Mocase. Bueno, acá en nuestra casita con parlantes suceden cosas muy hermosas. Y si estuviste escuchando el programa esta semana, sabrás que hoy, viernes, a partir de las 20 horas, se está presentando La Madonna de Sorata, Crónicas de Indígenas LGBTIQ+, en Bolivia. Nosotras conversamos con su autor, Edson Hurtado. Va a contar con la presencia también de Chana Mamani, de Identidad Marrón. Y quien va a moderar esta presentación va a ser nuestra gran compañera Fanu Santoro. Así que quedan todos invitados a venir acá a Lambaré 873 a partir de las 8 para compartir esta bellísima presentación. Sí, totalmente. También mañana se hace una actividad, una jornada de encuentro, memoria y apoyo mutuo. La jornada se llama Nunca Hubo un Nunca Más. Se va a realizar ahí en la Plaza Luciano Arruga. Va a estar Lourdes Hidalgo del taller clandestino por la lucha de que sea un espacio de memoria. Va a estar Sandra Gómez, madre de Omar Cigarán, sea un caso de gatillo fácil. Va a estar también Ivonne Kukoc, la mamá de Juan Pablo Kukoc, también Alfredo Cuellar, para hablar de las situaciones de las cárceles, Noelia Pedroso, madre de Iván Corón, Horacio Cagliero también, padre de Diego Cagliero, y bueno, muchas personas más. O sea, el tema es seguir, ¿no?, encontrándonos y luchar y exigir contra el gatillo fácil, contra la represión policial. Así que la cita es, decía, el 29, o sea, mañana en la Plaza Luciano Arruga, a partir de las 2 de la tarde. Ahí va. Y ahí en Lomas del Mirador. Exacto. Y sabes que, también recordando, tuvimos muchas entrevistas y pasaron por el estudio esta semana varias presentaciones, ¿no? Por ejemplo, vino Angie y nos comentó que tienen stand en la Feria del Libro. Así que si andás con ganas de darte una vuelta por la Feria del Libro, está la Libre ahí vendiendo sus propias, ¿no?, ediciones. Pero también en la Libre, en la librería ahí en Chacabuco 917, va a haber actividades. Por ejemplo, mañana a partir de las 3 se va a estar leyendo poesía con Claudia Huergo y también una conversa con Marie Bardet. Así que van a estar como en estéreo las de la Libre, tanto ahí en la Rural como en su librería de San Telmo. Uh-huh. Nombraste la Feria del Libro y me voy a uno de los stands, que es la editorial Sicus, que también la queremos y promocionan y tienen publicidad aquí. Es el stand 520 del Pabellón Azul. Ahí en la Feria del Libro va a haber una mesa redonda de educación. Existe un mundo mejor y está en este. Participan Mariano Algaba, Lilian Kunzi y Néstor Rebecci. Modera Héctor Ariel Olmos y es hoy viernes a las 20:30 en la Sala Storni del Pabellón Blanco, ahí en el predio de La Rural. Mariano Algaba está presentando un libro que se llama El Abrazo Caracol. Eso, la educación popular, esta reflexión, ¿no?, sobre cómo educamos, sobre la cultura de los pueblos, va a estar ahí en la Feria del Libro de la mano de Sicus en esta Sala Storni para Pabellón Blanco a las 20:30 si van por ahí. Muy bien, te agrego una más para el sábado, Pauli, porque toca nuestra amiga Montarosa, como anunciábamos, también estuvimos escuchando uno de sus temas hoy tempranito. A partir de las 20:30 horas van a estar ahí en el Teatro Shirgu, que también es en Chacabuco al 800, y Monta presenta a La Reina del Páramo y va a abrir toda esta presentación el Coro Fantasma. Bien. Así que si querés acercarte, las entradas están a la venta por Platea.net, podés entrar a las redes de Monta, que ya está colgado el link para acceder a las entradas. Toca en el Shirgu, que es un teatro hermoso, hermoso, así que recomendamos, ¿no?, ir a ver a Montarosa y participar de esa noche musical. Muy bien. Axel Krieger hace bom bam bam.

Todo hermoso, todo cosas lindas que estamos contando. Por eso hay que ir a este espectáculo. Que es el sábado, o sea, mañana, ahí, a la noche. A la noche. Cuando cae el sol, después de que cae el sol y ya comiste. O podés ir a comer ahí también. Estoy, no estoy segura. Llévate una vianda por las dudas. Está complicadísimo el show. En un lugar que se llama La Tienda, es un centro cultural. Buscás arroba La Tienda, centro cultural, Santa Teresita y todo lo que es el Partido de la Costa. Vayan, que necesito mucho la plata. Claro que sí, claro que porque sí. Porque se viene una gira. Porque se viene una gira. Porque se viene la gira. ¿Y cómo te fue ahí en Zona Sur, en ese centro cultural? Otro centro cultural, el barrio. El barrio La Cultura, no, el barrio, cultural. El barrio siempre cultural. Yo por contrato tiene que decir cultural. Claro, donde perfecto. Trabajo. Bien. Cultural Morán, la tienda centro cultural, el barrio cultural. Acá estoy haciendo toda una movida. Para que la tribu muestra también ponga cultural. Sí, pero estamos viendo si ponemos culo y pásame los pares. Ahí va. Muy bien. ¿Te gustó, no? ¿Viste qué lindo lugar? El lugar es enorme. Sí. Y había una persona con juegos como de mesa, uh-huh. Así que aprendí un montón sobre animales. Y plantas. ¿Cuál es la relación entre juegos? Ah, para diferenciar, que era tipo un dominó, una cosa así. ¿Qué una cosa así. Un juego con cartas, con figuritas, que vos ponías varias figuritas dada vuelta y primero destapabas una. Y era un animal o una planta. Pero un animal podía ser un roedor, un pájaro, distintos tipos. Y después tenías que... estaba en el nombre cuestión. Como un memotech, pero con nombre y dibujo. Claro, porque por ejemplo decía pato roto y vos pensabas pato roto es un pato. Y era todo mentira, pato roto era una planta, como engañoso. Pero los nombres estaban en latín también y en latín me resultó más fácil. Bien. Porque ya vas cachando, bueno, si termina así, es una planta, te armás tus estrategias. Ahí está, aprendiste un montón. ¡No! Después tuve mucha suerte, me llevaron hasta donde iba en auto, o sea, me regalaron marihuanas, me dieron de comer. Cositas lindas. Cositas lindas. Todas cositas lindas. Cositas lindas, sí. Esperemos que vaya igual ahí en Santa Teresita. En Santa Teresita. Si vos no estás en Santa Teresita, pero conoces a alguien que va a estar, avísale. Sí, tal cual. El boca en boca, viste que funciona. Sabemos que es como lo que una buena publicidad, tal cual. Y rima. Aparte es lindo un sábado reírte un poco, ¿no? Ya que estás. Íbamos a contratar esos aviones que pasan por la playa. Los del circo Rodas. Sí, pero después nos dio que mucha nafta, mucho petróleo para también el mismo pasacalle. Ahí hubo como una facción ambientalista de la producción que dijo no. No. Para nada fue porque era carísimo, no tenía sentido. No, claro, eso no. Estaba... No, en ningún momento entró en discusión. No, arrancamos eso. Por la discusión ambientalista. Sí, siempre. Siempre. Después vemos los recursos económicos. O sea, no es que no tengamos la plata para pretender privatizar un lago. Es que nos parece que está mal. Exactamente. Y aquí, en la tribu, ¿cuándo te pueden escuchar? Ah, qué buena pregunta que me haces. Me pueden escuchar los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, de 14... De 4, se me mezclan los números, de 4 a 5, de 16 a 17. De 16 a 17. Y... El programa se llama Cosas Lindas, y es muy parecido al que hacen ustedes, pero uh-huh. Diferente. Ajá. Que no es lo mismo, pero es igual, más o menos. Que son personas hablando, conversando. No tiene mucho... Seguís con los... No es muy fácil de vender. Seguís con los con estos sorteos, no. Y con estas... Eso era verano. Eso fue por el verano. Hay algo de la tarde que es más difícil. Y también una persona de acá mismo de la tribu, no voy a decir nombres. No fue María, no fuiste vos. No, María. El código ético de María es superior. Una persona de la tribu, cuando me preguntó qué hacía y le dije que hacíamos eso de regalar plata, me dijo, como Milei. Me tiró para abajo 1,000,000,000. Así que a la vuelta, al día siguiente vine, nadie llamó, nadie participó y ipso facto se canceló el concurso. Porque yo no quise saber nada con ser como Milei. No, aparte claro. Era un gesto divino, era adivinaba, sonaba, ¿no? Una pieza, sí. Tenías que adivinar a qué novela, a dónde pertenecía. Y te hacía, estaba buenísimo, ahí ganabas dinero. ¿Quién no quiere ganar plata? Es un juego. Te venía bárbaro, te comprabas un kilito de yerba. Para algo te servía. Claro. Una vuelta una persona se llevó como 4 lucas, imagínate. Un montón. Pero no, no lo seguimos haciendo. Por ahí era algo de la mañana, del verano. Bueno. ¿Qué? ¿Y las? Quejetas. Y las quejetas tampoco, nadie... Después alguien también de la radio me dijo, no, por eso de las quejas es feo. Bueno, de repente todo el mundo estaba comentando. Tuve que cambiar en el aire. Ahora hacemos todo coyuntura. Análisis político en profundidad. Político. No, hacemos cositas. Linda. Jugamos juegos, hablamos. Sí. Se pasa rápido, es una hora. Sí, tal cual. Sí, sí, qué lindo. Me impresiona un poco esto de nombrar a este nefasto, porque justamente el viernes pasado, ¿sabes lo que pasó? No. Vino un... ¿Viste que vienen a visitar a la tribu las escuelas? Sí. Bueno, y cuando estaban viendo toda, o sea, yo les doy la charla de esto de la radio comunitaria, de cómo nos organizamos, de cómo construimos esta casa con parlantes. Después vinieron a visitar, a conocer el estudio, y Hernán, que estaba al aire, que siempre los hace pasar para decir la escuela que viene, se le ocurrió hacer una encuesta en vivo y decir a quién iban a votar. ¿Cuántos años tenían las personas? 17 años. Y eran unas cuantas, eran cerca como de 20 jovencites. No. Este tren está descarrilando en vivo. Está descarrilando y descarriló. ¡Descarriló! Descarriló en vivo. Fue un momento muy terrible. Pero bueno, hay que reflexionar sobre esto. ¿Cómo llega este personaje a pibes, pibas tan jóvenes, ¿no? Y bueno, con ese discurso de que el otro es una mierda, que es todo culpa del otro, que... Es facilista y... Exacto. Y bueno, te resuelve en lo inmediato y si no... Tremendo, bueno. Tremendo, tremendo. Pero bueno, vamos a seguir con las cosas lindas. Mañana Ana Carolina está en Mar Chiquita. Santa Teresita. Pero es lo mismo, ¿eh? Pero porque es otra playa. Pero eso caminás... Pero caminás ahí por abajo. Saliste a caminar. La intervalnearia te deja. Saliste a caminar para alejarte un poco del grupo con el que fuiste de viaje, que estaba todo bien, pero ya estás viendo lo que hacen con el baño, ya están viendo cómo quieren dividir la plata de las cosas que se... ¡Qué chino que estamos haciendo! ¡Ay, qué tema que traes! No, disculpame. El de dividir la disculpame. Si había parejas en el grupo, ¡no! Es un bajón. ¡Oh! Así que dijiste, voy a caminar. Bueno, saliste a caminar, caminaste 3 pasos y ya estás en Mar Chiquita, así que no. No pasa nada. No pasa nada. Distráete allá. Bueno, te agradecemos mucho la visita. A ustedes, ahora te gracias. Vamos a dar unos matecitos. Muy bien, me encanta. Ese mate es el mate que siempre está guardado arriba, como yo lo veo que lo encanutan. Ah, ¿qué? ¿O no? ¿Qué botón está? No, lo podés usar, si no. Lo podés usar, es para compartir. Obvio que lo uso, arriba. Pero me doy cuenta que alguien es muy ordenado. ¿Vos? Nosotras. Ahí está. Y dejan siempre ese mate ahí. Yo a veces le saco una parte, lo uso, pero siempre lo vuelvo a dejar ahí también. No, se puede usar, queda arriba por cuestiones como de ubicarlo. Sabemos que exacto, sí. Se ubica rápido, está ahí siempre en el mismo no, lugar. No me pareció que lo encanutaban para que eso. No lo usáramos. No, todo lo contrario. Pero siempre está como... Bien alto. Yo lo agarro porque tiene la bandera Geyer abajo. Claro. Digo, ah, para mí. Exactamente. Y dice charco de arena. Eso no mirá que leer. Pero ya se estaba borrando un poco, pero... nos lo pintaron especialmente. Oh my god. Sí. Podés intervenirlo también. Sabemos que pintas cositas lindas. El lunes, el martes. Prepárense. Gracias, Ana Carolina. A ustedes, muchas gracias. María, te amo. Eso, sigue el fan, sigue conformándose. El club de fans. Basta, basta, porque me pides que seas solista. Sabes bien, tú sabes, eso no estaba en la lista. No estaba en la lista, no estaba. No cederemos, nunca lo haremos. Somos un grupo consolidado. No cederemos, nunca lo haremos. No, eso no estaba en la lista. No me pido. imposibles, somos indivisibles. Yo soy lista, no soy lista, hey, no lo pierdas de vista. Y no te miento y no escarmiento, sé que juntas volaremos como el viento. La música será alimento y condimento de la vida en movimiento. Me pides soledad, me exiges aislamiento, pero no entiendes que no es eso lo que siento. Nuestras palabras juntas son como un diccionario y eso no puedes lograrlo actuando en solitario. Nuestras voces unidas suenan más aguerridas. No puedes creer, compadre, que te lance esta embestida. Acostumbrado estás a que cumplan tus demandas, pero seamos sinceros, el poder tan solo es una farsa. A ti te contrata el Estado y me faltaremos dominadas. Yo digo no a los títeres, tipos como tú ya me tienen cansada. Quiero libertad, quiero usar mi derecho. Quiero que seamos muchos y achiquemos el trecho. Quiero sonidos varios aunque sean discordantes. Quiero compartir con otros esta energía pulsante. Nuestras voces unidas suenan más aguerridas. Tu discurso es narcotizante. Puede hacer una canción, pero yo sola en esta habitación, con un ordenador jamás podría hacer esta canción. Conspiración, I wanna cooperación. Podría ser la gema en el desierto y quiero ser grano de arena en este concierto. Podría ser la gema en el desierto, pero quiero ser grano de arena en este concierto. Cierto, cierto. Pon tu clave, pon tu fallo y sabré tu contrario. Ponte a pensar, ponte a pensar. Oye, pana, oye, brother, que sabremos un contuario. Mario, Mario, no seas comisario. Yo. Solo mi madre me ordena. Cuando tú dictas sentencia me envenena. Yo. Solo mi madre me ordena. No me importan tus sentencias. Rompamos las cadenas, chiva, calenchu. No me pidas imposibles, somos indivisibles. Somos listas, no solistas. ¡Hey! No lo pierdas de vista. Y no te miento y no te miento, sé que juntas volaremos como el viento. La música será alimento y condimento de la vida. No me pidas imposibles, somos indivisibles. Somos listas, no solistas, hey, no lo pierdas de vista. Y no te miento y no escarmiento, sé que juntas volaremos como el viento. La música será alimento y condimento de la vida en movimiento. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo yo me olvido. Me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ...55 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 28 de abril... ...estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena... ...construyendo territorios posibles... ...y ya es la hora, ya faltan 5 minutos nomás para las 11 de la mañana... ...es el momento del sorteo semanal... ...esta semana estamos sorteando 5 vacantes para un curso de canto virtual... ...el curso es virtual, el curso es de canto... Y hubo muchas participaciones. Vamos a tener 5 ganadores, ¿no? Así es, así que voy a poner, para no tirarte los papelitos como solemos hacer. Porque hay más de 5 participaciones. Exacto. Entonces, alguien va a quedar fuera. Sí, la profe de canto, vamos a nombrarla, sí. Es Sandra Gaby Galeano. La encuentran así en Instagram como @SandraGabyGaleano. Este taller de canto va a ser virtual, como decíamos, los martes por la tarde, de 3 a 5 de la tarde. Los martes de 15 a 17 de manera virtual. Las vacantes son para todo el mes, o sea que vas a Exacto. tener 4 clases de técnicas vocales y de esos secretitos que tenga Sandra para compartir. Ahí va. ¿Te parece sacar 5 papelitos? Yo pongo la mano así como si fuera un buzón y vos sacás 5 papelitos. Bueno, dale. Uno. O había que sacar uno y ya, y leer todos los demás. 2, 3, 4 y 5. ¿Qué? Ay, que ganemos. Ay, es buena la de María. Que ganen todos y se turnan, porque quedó uno afuera. Bueno, ahí vamos a ver. Claro. Pero vamos a ver el azar lo que nos dice. El azar nos dice que ganó No Soy Agus. Ganó Lu Gómez. Ganó ay, tengo que abrir todos los papelitos, Lu Vélez. Ganó también Cari Galop y Paula del Sur debe ser. Paula Aquifolum, que mandó Aquifolum por mensaje privado que quería cantar como Fabi Cantilo, dijo. Ah, qué linda. Qué linda. Pero bueno, vas a tener estas clases. Paula, Cari, Lu, Agus, Idriu, Vélez. Pero bueno, vamos a tomar la propuesta de Mary, porque ¿quién nos quedó afuera? Y por eso podemos hacer, mandarle ¿Quién quedó? El de Cami y podemos escribirle a todas las participaciones y decirle si les parece. Eso, ahora nos comunicamos. Exactamente, así que Cami, también ganaste este curso virtual, que les pedimos por favor que después nos digan si les gustó, qué aprendieron, qué secretitos nos pueden compartir aquí por la radio y hacerte este curso, ¿no?, de canto con Sandra Galeano. Ya esta musiquita dice que nos tenemos que empezar a retirar de esta casita con parlantes. Estamos muy felices de los territorios compartidos en el día de hoy. ¿Y sabes cómo ampliar la felicidad? Le mandamos un beso enorme a Sandra, que nos está escuchando y dice: estoy escuchando el sorteo, que se vengan todes. Ah, muy bien, muy bien. Qué linda semana. Terminaron la semana con que el sorteo lo ganaron todas las personas que participaron. Es el sueño soñado. ¿Cómo es el sorteo soñado? Sí, debe haber sido, porque hablaba de estos territorios de hoy. Hablar con Deo Carrizo desde el Mocase, desde esas casitas con parlantes, esos parlantes allí en el monte, para gritar bien fuerte que la tierra tiene que ser de quienes la trabajan y de quienes viven en esas tierras ancestralmente. También un territorio muy hermoso con la lucha de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. No se olviden de ir este domingo a las 3 de la tarde a homenajearlas a ellas, a las grandes luchadoras de todas las luchas. Y también esto, cosas lindas que pasó Ana Caro por aquí, que mañana se presenta en Santa Teresita y por la noche en un centro cultural que se llama algo de la cultura. Era algo, no era cultural, pero tenía la posta, me sale. Bueno, no sé si habrá muchos centros culturales. Pásate por los centros culturales de Santa Teresita y encontrate con el show de Ana Caro. Y así que bueno, y terminar con un sorteo donde gana todo el mundo. Es me parece que no cabe duda que eso se atrae. Como hablamos cosas lindas, hablamos de cositas lindas y termina el programa un viernes. Comimos cositas dulces. ¿Qué más? ¿Qué más? Un montón, ¿qué amiga, más? Eso. El lunes es feriado, así que mira, ¿qué más? Algo ¿qué más. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? No se vayan, que ya llega la montaña y toda la programación de FM La Tribu. ¿Nosotras cuándo nos vemos? El martes nos reencontramos a las 9 de la mañana.